Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cecilia Zavala, nacida en Buenos Aires, un 13 de octubre de 1975, es una guitarrista, compositora y cantante argentina. Una de las voces actuales más singulares de la nueva canción popular argentina. Nació en el Gran Buenos Aires, en el oeste, y como les contaba anteriormente, tuvo una gran formación guitarrística como cantante, además, y es compositora, compone muy bien, tiene una discografía muy creativa. Entonces, como les contaba, se combina la interpretación y la creación de música con la guitarra y la voz, mezclando sensibilidad, expresión, técnica e intuición. Y en su música se cruzan estilos como, no sé, tan diferentes que hay folclore argentino, hay también un lenguaje contemporáneo del siglo XX, con el jazz, el tango y la música brasileña. Tiene una discografía muy importante a partir del 2004, ya en adelante, en formato de dúo o como solista o como colaboración. Ella colaboró y colaboradora también en vivo de muchas cosas. No hay mucho más que decir sino de disfrutar el talento de esta excelente artista. Si hubiera que decir algo, debería llevar mucho más tiempo, pero les quiero contar sucintamente esto. Tiene muchas aristas su música, es una música compleja en algunas oportunidades, pero esto que le vamos a hacer escuchar hoy les va a gustar muchísimo. La escuchamos desde su disco, un disco viejo del año 2008, que se llama Pendiente, con la canción Canción Mojada. Murmurando al oído. Mundos diferentes. Haciendo un recorrido imaginario por el 2x4, seguimos en estos días y en esta parte de Mundos Diferentes compartiendo algunos de los tangos y algunos de los intérpretes, cantantes y músicos que a mí me gustan. Por eso he dicho que estos son días autorreferenciales. Ojalá que esta pequeña selección que estamos compartiendo les guste tanto como a mí. Por supuesto, acá quedan afuera una infinidad de cantantes, de intérpretes, de compositores. Pero bueno, como selección es eso. Nada más que una pequeña selección y una intención de compartir un gusto personal por algo de la música ciudadana, así se la ha llamado, y del ritmo del 2x4 expresado en esta singular denominación de tango. Lo que les voy a presentar hoy es un reconocidísimo tango que se llama Afiche. Este tango fue magistralmente interpretado por Roberto Goyeneche y es una composición de Homero Expósito, autor de la letra, y de Attilio Stampone, el autor de la música. El propio Stampone contó al respecto de cómo hizo este tango esta anécdota. Contaba que a mediados de los años 50 él trabajaba en Radio El Mundo, donde dirigía la orquesta. Y dice que cada tanto tocaba como entrada de su programa una melodía que venía trabajando desde hacía un tiempo. Era muy amigo de Homero Expósito, quien vivía frente a su casa y que, como vivía en un lugar pequeño, contaba Stampone, iba a almorzar a su casa, donde se ponía a conversar cada vez que iba con la mamá de Stampone. Y contaba que cuando terminaban de almorzar, Stampone se ponía al piano y seguía trabajando esa melodía melancólica, según él, y Expósito conversaba con su madre. Al rato, dice Stampone, se iba al boliche de la esquina a jugar a los naipes y yo seguía dándole al piano porque nunca paré de estudiar. Stampone cuenta que un día Expósito, al que le decían Mimo, lo llamó, dice Stampone, con esa voz de vino tinto que tenía y me dice: cazá una virome y apruntá, cruel en el cartel. Y seguí escribiendo. Cuando terminó me dice: a ver si esta letra pega con esa melodía que tocas en el piano y ya me tenés podrido con ella, que no me dejás hablar con tu vieja. Yo fui al piano, dice Stampone, y para mi sorpresa lo probé y encajaba a la perfección. De inmediato me voy al bar de la esquina donde estaban jugando a los naipes. Lo llamé a Expósito y le dije: Mimo, no cambies nada, está perfectamente encajada. No sé cómo lo lograste, pero está muy bien. Y Expósito lo respondió: ya lo sé. Dice Stampone que él lograba al tango Afiches con la orquesta típica que dirigía por el año 1957 con la interpretación de Roberto Petrai, que era el cantante de esa orquesta, pero que el tema pasó sin pena ni gloria y que recién comenzó a hacerse famoso cuando lo interpreta el polaco Goyeneche en aquel famoso reducto tanguero de Buenos Aires que se llamaba Caño 14, llamó Caño 14, y que a instancias del propio Attilio Stampone, Goyeneche comenzó a cantar. Decía Stampone que Expósito había compuesto ese tango pensando en un amor que había tenido y también como una crítica a la publicidad que invadía todos los campos de la sociedad de consumo. Su letra es realmente impresionante. Es una letra tensa, dura, en la que Expósito describe la propaganda que, como dice, aparece cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón, y ahí despliega la relación personal con alguien, dice Expósito en la letra de Afiches. Y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz, cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Se los voy a hacer escuchar en la voz de un cantante increíble que se llamó Roberto Caracol Paviotti, fallecido hace algunos años, argentino, nacido en La Plata en marzo del año 1950, que recorrió distintos géneros, folclore, la música melódica, y que con el tango, a partir de su disco Compás de Espera del año 1998, grabado a instancias de Raúl Carnota, hizo